cartas de Elena para el sábado 31 de diciembre, el Dios Triuno. Durante la época del pueblo judío, la influencia del Espíritu de Dios se había visto de una manera señalada, pero no en forma plena. Por siglos se habían elevado oraciones pidiendo el cumplimiento de la promesa divina de impartir su Espíritu, y ninguna de esas fervientes súplicas había sido olvidada. Cristo determinó que cuando Él ascendiera de esta tierra, concedería un don a los que habían creído en Él y a los que creyeran en Él. ¿Qué don suficientemente precioso podía Él conceder para destacar y honrar su ascensión al trono de mediación? Debía ser digno de su grandeza y su realeza. Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la Deidad. Ese don no podría ser igualado. Daría todos sus dones en uno, y por lo tanto, su dádiva sería el Espíritu Divino, ese poder transformador, iluminador y santificador. Y si por siglos había sido restringido, vendría ahora con la plenitud de su poder para ser derramado sobre la Iglesia. Sign of the Times, 1 de diciembre, 1898. Los que salen del mundo en espíritu y en todas sus prácticas pueden considerarse como hijos e hijas de Dios. Pueden creer en la palabra del Señor como un niño cree cada palabra de sus padres. Para el que cree, toda promesa es segura. Los que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que demuestran con su vida que no siguen más el camino que seguían antes de que se unieran con estos agentes divinos, recibirán la sabiduría de lo alto. No dependerán de la sabiduría humana. Los cristianos, como miembros de la familia real e hijos del Rey Celestial, para tratar correctamente con el mundo, deben sentir la necesidad de un poder que solo se origina en los instrumentos celestiales que se han comprometido a trabajar en favor de ellos. Después de que hemos formado una unión con el gran triple poder, consideraremos nuestro deber para con los miembros de la familia de Dios con un temor reverente, mucho más sagrado que el que hemos sentido antes. Este es un aspecto de la reforma religiosa que muy pocos aprecian. Los que procuran contestar la oración «Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra», mediante vidas puras y santificadas, buscarán mostrar al mundo cómo se cumple la voluntad de Dios en el cielo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, páginas 1101 y 1102.